Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y otra vez está frío. Está frío el clima. Hay que abrigarse muy bien. Puede ser un poco engañador, porque si tú estás dentro de tu casita, pues estás viendo tú el sol desde adentro, como si estuviera todo calientito afuera. Y no está así, está haciendo bastante frío. Tenemos temperaturas muy bajas. Nada más estoy esperando que me dé la información aquí en pronóstico, si es que se puede. Pero bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien. Creo que estamos a 29 grados. Sí, estamos a 29 grados Fahrenheit. O sea, estamos bajo cero. Estamos como menos 1, menos 2 grados centígrados. O menos 2 grados bajo cero. O 2 grados bajo cero, perdón. Sí, ¿verdad? Ya me estoy confundiendo. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 28, o sea que casi estamos en las temperaturas mínimas el día de hoy. Por eso es que se siente mucho frío. Había probabilidad de precipitaciones el día de ayer, ¿verdad? Pero no creo que era por la mañanita. Pero pues bueno, así es como... Así es como está ahorita, 29 grados. Va a aumentar ahorita en una hora, ya va a aumentar a 33, a las 11:37, a las 12:39. Y las máximas las vamos a alcanzar a las entre las 2 y las 3 de la tarde aproximadamente. Se va a meter el sol a las 5 de la tarde. Está la puesta del sol. Qué increíble, tan temprano, ¿no? 5 de la tarde. Para las personas que necesitan un poco de luz, pues ya saben, ¿no? A las 5 ya se mete el sol. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31 grados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero es un 14%. Entonces, fíjense que ahorita que estoy viendo el pronóstico, donde usualmente pues les doy la información, nos dice que todavía estamos todavía más bajos. Estamos a 25 grados, nos está diciendo, 25 grados Fahrenheit. O sea que sí se siente bastante frío, se los puedo asegurar, sí está frío. Ahorita yo traía como unas otras dos chamarras más, pero porque estaba haciendo ejercicio. Y ahorita traigo pues nomás una sudadera y la blusa. Y siento el frío. Siento el frío. Pensé que era porque estaba sudada también, pero no. Sí está haciendo frío. Entonces hay que salir muy abrigados, muy preparados, ¿ok? Para el próximo viernes, vamos a ver si coinciden aquí las temperaturas. No, acá para el viernes 13 nos dice que van a estar a 38 las máximas y las mínimas a 24, o sea que va a estar más frío de lo que esperábamos. El próximo sábado 14 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 31 con cielos mayormente soleados, o sea que el sábado hay que aprovecharlo porque va a estar bonito, pero el próximo domingo 15 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 26 y ahí sí se espera un poco de nieve, lluvia y nieve débiles a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, así que hay que salir súper abrigados el próximo domingo y también aparte de salir abrigados traer un paraguas porque es de esa nieve que es más como agua nieve, o sea que te está cayendo como lluvia, ¿no? Entonces lleven un paraguas si van a salir el día domingo para que no se vayan a mojar y también para que no se vayan a resfriar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Aries, hoy es un día lleno de alegría y felicidad. Fiestas, eventos y reuniones estarán marcadas por buenas noticias y momentos memorables. Es un excelente día para realizar compras, ventas o negociaciones. Para el signo de Tauro, aprovecha la luna creciente en tu signo para actuar con fuerza y determinación. Es un buen momento para planificar viajes o hacer realidad tus metas. Géminis, tu brillo es intenso y las energías están a tu favor en amor, romance y negociaciones. Aléjate de personas negativas y mantente enfocado en lo positivo. Cáncer, tiempo de cambios y transformaciones que te beneficiarán en lo laboral y profesional. La luna en Tauro te invita a explorar nuevas oportunidades con tranquilidad y paz interior. Para el signo de Leo, estás tomando decisiones importantes que marcarán tu futuro a corto plazo. Es momento de salir de tu zona de confort y actuar con decisión para lograr beneficios personales y económicos. Para el signo de Virgo, el exceso de responsabilidades puede generar presión y esto es importante para delegar y no tomarte todo tan en serio. Hoy recibirás noticias en tu hogar que llenarán tu corazón de mucha felicidad. Libra, equilibra tus decisiones para mantener armonía en lo personal, laboral y familiar. Aunque Mercurio retrógrado puede generar dudas, confía en que la buena fortuna está de tu lado. Escorpión, vive con intensidad y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Hoy conocerás personas interesantes en un evento y experimentarás abundancia en lo económico y en lo sentimental. Sagitario, deja de buscar en el exterior lo que ya tienes en tu interior. Cierra ciclos y ábrete a la abundancia. Hoy recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría en lo profesional. Capricornio, la luna creciente en Tauro favorece firmas, contratos y negociaciones. Es un excelente día tanto en lo profesional como en lo sentimental. Acuario, todo está a tu favor. Usa tus relaciones sociales para impulsar tus planes y proyectos. Actúa con decisión y confianza en lo que te corresponde, en que lo que te corresponde es tuyo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis.

10 de la mañana con 24 minutos. Y bueno, con la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de Moxie, el robot compañero de los niños, que cuesta $799 u $800. Al parecer va a desaparecer. Moxie es un robot de inteligencia artificial que ofrece compañía a los niños, pero necesita estar constantemente conectado a servidores en la nube que pronto se desconectarán. Los dispositivos conectados a internet tienen un problema, necesitan conexión permanente, y Moxie, un lindo robot de inteligencia artificial creado para acompañar a los niños, al parecer, dice, morirá. La compañía Embodied explicó en su página de preguntas frecuentes que a último momento se canceló el envío de fondos que se esperaban y por eso pues ya no puede seguir operando. Y ya todos pues conocen uno la frustración que causan los dispositivos que requieren conectividad por medio de la nube cuando los fabricantes dejan de brindarla, y los clientes suelen acabar con un dispositivo que deja de funcionar o que pierde funcionalidad. Y en este caso pues es mayor la tristeza, porque el Moxie es para niños de 5 a 10 años y se vende específicamente como compañero en el que pueden confiar para contarle lo que les gusta o lo que sienten, y además pueden jugar con ellos, enseñarle lecciones y relatarles cuentos. Y bueno, pues eso es lo que podía hacer, ¿no? Porque Embodied dice que Moxie depende de la conectividad en la nube para sus funciones principales y ya no funcionará cuando esos servicios se anulen, algo que podría suceder de un día para el otro. Ay, es que veo el monito y se ve curiosito. Y bueno, Embodied recaudó $19 millones desde el 2016, según PitchBook. Y sin embargo, pues en esta industria muchas startups desaparecieron con los años, y desarrollar y producir hardware de consumo es mucho más difícil que desarrollar una app, y se requiere pues una economía de escala para que este tipo de compañía sea rentable. Y un juguete de $800, por cierto, no es algo que puedan comprar pues todos los padres de familia, ¿no? Pues bueno, ahí está, va a desaparecer Moxie. Y bueno, en otra información, que esta es muy interesante para proteger la privacidad en Google Maps. Si tú utilizas Google Maps, pues hay una herramienta oculta que permite proteger la privacidad pues, del usuario. Google Maps es una herramienta esencial para navegar y explorar, pero también puede poner en riesgo tu privacidad. Vamos a descubrir cómo proteger tu casa de miradas curiosas gracias a una función poco conocida que puedes activar desde tu móvil. Google Maps se ha convertido en una aplicación imprescindible, facilitando la búsqueda de direcciones y permitiéndonos explorar cualquier lugar con imágenes reales mediante Street View. Sin embargo, esta útil función también puede exponer detalles de tu hogar que preferirías mantener privados. Y bueno, vamos a ver cómo se utiliza una herramienta para proteger tu casa y tu privacidad. Street View es un aliado útil que puede comprometer pues, la privacidad de la gente. Permite a los usuarios ver imágenes reales y actualizadas de cualquier ubicación, pero esta funcionalidad tiene un lado menos positivo al mostrar detalles como ventanas, entradas o cámaras de seguridad que pueden presentar un riesgo para la privacidad e incluso para la seguridad de tu hogar. Según lo informado por Sataka Android, Google ofrece una solución sencilla: difuminar la imagen de tu casa en Street View. Este proceso, aunque irreversible, garantiza que nadie pueda observar los detalles de tu hogar a través de la aplicación. ¿Ok? Entonces, difuminar la casa. Google Maps permite solicitar que tu casa o coche sean difuminados en Street View, asegurando que estos elementos no sean visibles con claridad, y este procedimiento es fácil de realizar desde tu móvil y ofrece pues una mayor tranquilidad para ti y para tu familia. Busca tu dirección en Google Maps para poder difuminar la casa y abre la aplicación y localiza tu hogar en el mapa. Accede a Street View, selecciona la imagen correspondiente a tu ubicación, informa un problema, o sea, pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona informar un problema. Rellena los campos requeridos seleccionando difuminar mi casa en el apartado de tipo de denuncia. añade detalles adicionales si los consideras necesarios, proporciona tu correo electrónico, o sea, escribe tu dirección de correo para que Google pueda contactarte en caso de necesitar más información, y envía pues la solicitud. Una vez revisada y aprobada, Google aplicará el difuminado a las imágenes de tu hogar. Entonces es crucial recordar que esta decisión es permanente, o sea, una vez que Google difumina tu casa en Street View, no vas a poder revertir esta acción. Sin embargo, esta medida asegura que detalles como ventanas, cámaras o cualquier otro elemento de tu hogar no sean visibles en la aplicación. Google Maps es una herramienta poderosa, pero pues también es fundamental saber cómo proteger nuestra privacidad en el entorno digital. Al difuminar tu casa en el Street View, tomas las medidas sencillas, pues, pero efectivas para resguardar tu seguridad y tranquilidad, porque uno nunca sabe quién anda checando ahí tu casa, el vecindario, ¿no? Hay gente que pues se dedica a hacer malas cosas ahí en ese sentido, buscando dónde pueden meterse a las casas, y pues ya tienen un mapa literal, ¿no? De a cuántas casas podrían ir. Entonces es una muy buena opción que podemos aplicar para difuminar nuestras casas, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos.

10:42, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de las deliciosas ciruelas que tienen propiedades saludables. Y bueno, pues gracias a su intenso sabor ácido, la ciruela se convirtió en una de las frutas más elegidas en todo el mundo para complementar las dietas. Y sin embargo, pues este carnoso alimento no solo es una opción deliciosa para sumar a tu alimentación, su rica calidad nutritiva también la hace portadora de ciertas propiedades saludables. Se llama ciruela al fruto de varias especies de árboles pertenecientes al género Prunus, popularmente conocidos como ciruelos, y esto la convierte en pariente de, entre comillas, de otros ejemplares como los albaricoques, duraznos y nectarinas, con los que comparte una importante característica. Son frutos carnosos con una semilla rodeada por un endocarpo de aspecto leñoso. Los expertos advierten que podemos encontrar más de 2000 variedades de ciruelas diferentes con distintos tamaños y colores, amarillo, blanco, rojo o verde, y de ellas se detectan Prunus domestica, Prunus cerasífera, Prunus salicina y Prunus espinosa. China es la principal productora de ciruelas, seguida por Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que usualmente tienen las ciruelas al consumirlas regularmente? Te ayudan a mejorar tus defensas. Se cree que las ciruelas son una buena forma de reforzar las defensas gracias a que son ricas en vitamina C, esencial para promover la resistencia del cuerpo a infecciones e inflamaciones. Y además, la evidencia científica señala que pueden fomentar la producción de óxido nítrico, compuesto que impide la metástasis de las células tumorales. También es buena para los huesos. Las ciruelas ayudan a restaurar parte de la densidad ósea perdida por la acción del envejecimiento. Y los investigadores explicaron que la acción de ciertos polifenoles que poseen, junto al importante contenido de potasio y calcio, favorecen la formación y calidad de los huesos. También te ayuda a proteger la salud del corazón. Muchos especialistas vinculan el consumo de ciruelas con una mayor protección del corazón debido a que poseen potasio, un mineral que funciona como vasodilatador. Y este efecto pues resulta útil para prevenir diversos problemas cardiovasculares como aterosclerosis, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. También tiene propiedades antioxidantes y te ayuda para tu digestión, ya que pues tiene la combinación de fibra dietética y componentes como sorbitol que confieren a la ciruela propiedades digestivas que son útiles para prevenir diferentes trastornos como estreñimiento e indigestión. Y también es una buena forma de aumentar la sensación de saciedad sin un alto consumo calórico. Ayuda a estimular el sistema nervioso. La serotonina es un neurotransmisor que juega un papel importante en el buen funcionamiento del apetito, la concentración y el sueño. Y las ciruelas poseen un aminoácido llamado triptófano que estimula la producción de serotonina. Y también son ricas en vitamina B6, que son útiles para mejorar la transmisión de señales nerviosas y el funcionamiento del cerebro. También te ayuda a proteger tu piel. Es común que los extractos de esta fruta se utilicen en diferentes productos para el cuidado de la piel, como lociones o cremas, ya que es rica en antioxidantes, especialmente en vitamina C, que favorecen la salud de la piel. Y diferentes investigaciones encontraron que los flavonoides presentes en las ciruelas proporcionan efectos protectores contra la resistencia a la insulina y ayudan a mejorar la sensibilidad de ella. A ella, y esto se traduce en una reducción de los niveles de azúcar en la sangre y triglicéridos, y por consiguiente una disminución del riesgo de padecer diabetes. Entonces, como acaban de escuchar, pues tiene muchísimos buenos beneficios, ¿verdad?, para la salud. Al momento de que uno vaya a incorporarla a la dieta, las ciruelas se muestran como un alimento muy versátil. Se puede consumir fresca, seca, en mermeladas y jaleas o en postres. Y también se la utiliza en confitería para elaborar bebidas alcohólicas o para preparar salsas, que es un ejemplo de esto último, el chutney,